Es decir, hoy por hoy tenemos el final de un régimen, tenemos una crisis del sistema representativo, tenemos una crisis institucional y tenemos una crisis económica, una recomposición de las élites y un bla, bla, bla. Y tenemos una crisis social que por más cuestión nacional que haya, el largo ciclo de revueltas que se ha abierto desde el 15M, día a día nos da gratas sorpresas. El centro social autogestionado Can Vies en el barrio de Sants ha sido derribado tras 17 años de actividades lúdicas y culturales al margen de las instituciones. La lucha de los colectivos que lo ocupaban, sin embargo, continúa en la calle con el apoyo de vecinos y movimientos ciudadanos. Es un espacio que es mucho más para el barrio, con una simple finca, y donde además los vecinos tenían un apoyo absoluto hacia él, porque nunca ha representado un problema. Entonces es incomprensible por qué lo han desalojado ahora. Nunca han habido problemas, en cambio han ayudado a muchos vecinos y mucha gente del pueblo. Un símbolo de la sociedad que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? Y entonces pues esto para el barrio era mucho y para dentro de la crisis que estamos viviendo actualmente. Distintas columnas de personas de otros barrios y lugares de Cataluña han ido llegando y la manifestación se ha convertido, al caer la noche, en una batalla campal, con cargas policiales, disparos, barricadas, policías secretas y graves disturbios que se han saldado con varios manifestantes detenidos. Las protestas han sucedido en distintas ciudades de Cataluña en una espiral de solidaridad que se empara en el efecto Gamonal y parece que continuará en los próximos días. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud. Suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo. Hoy esta nueva canción, y en cuanto termine que empiece la resituación.